No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Estoy segura que en algún momento has escuchado la frase popular de "no seas jarrito de Tonalá", en alusión a una persona que es susceptible a todo y ante el primer talloncito se quiebra. Esta frase se refiere a la cómica comparación de una persona de carácter sensible con la fragilidad y delicadeza de esos jarrones y artesanías que decían se rompían de solo mirarlos. Hoy llama mi atención precisamente que a este tipo de personas algunos adultos se les llame copo de nieve. Imagina un copo de nieve que, si bien relacionas con belleza y unicidad, también lo asocias a una enorme vulnerabilidad y fragilidad, tal y como el jarrito de Tonalá. Las personas copo de nieve se describen así como extremadamente sensibles a los puntos de vista que mueven su mundo. Son personas que tienen una resiliencia sumamente baja ante quien piensa de forma diferente a ellos mismos. De acuerdo con profesores de universidades como Yale y Oxford, esta generación de estudiantes es francamente intolerante al fracaso, a la frustración y, en particular, reacciona de forma increíble ante cualquier afrenta, por mínima que ésta sea. ¿Qué pasó? Se preguntan los profesores y llegan a la conclusión de que hay básicamente algunos errores educativos que generan esta asombrosa susceptibilidad. La personalidad de alguien se asocia, por supuesto, con la relación que tuvo con sus papás durante la infancia y adolescencia, y que también esta se moldea de acuerdo con la formación y el entorno que lo rodean. Bueno, pues esta característica de delicadeza puede presentarse en realidad en cualquiera que haya sido educado bajo las siguientes características. Así que, pon atención para no formar adultos copos de nieve. Si eres de los padres que busca aligerarles el camino, resolverles cualquier dificultad por mínima que ésta sea, es muy probable que ellos crezcan sin tolerancia a la frustración, ya que no se enfrentan a embates. Crecen en un ambiente seguro, en general, y no exploran ni siquiera su mundo. Imagina una mariposa que intenta salir del capullo y que alguien le ayuda. Ya que no hace movimientos que fortalecen sus alas cuando se ve fuera, no sabe volar y, peor aún, no tiene la resistencia ni la fuerza para hacerlo. Le solucionaron la vida y, empero, simplemente no aprendió a resolverla ella misma al salir avante ante las dificultades. Sí, la protección es necesaria para que se sientan seguros, pero cuando ésta limita, se convierte en un patrón perjudicial. Otra característica que define la personalidad frágil de las personas copo de nieve es el hecho de que sus padres les hicieron sentir únicos y especiales. El sentido exagerado del yo da lugar al egocentrismo y a la creencia de que no debe esforzarse tanto por ser especial. Con el paso del tiempo se da cuenta que no es así y que en realidad se debe trabajar mucho para lograr lo que busca, y entonces se ve el mundo como hostil y amenazador. Hoy lo más importante es revisar qué actitudes presentamos al educar a nuestros hijos, a fin de no repetir esquemas y educar a niños que en la vida adulta no sean capaces de enfrentarse a conflictos. Pero no solo eso, que también serán vulnerables, de acuerdo con las estadísticas, para desarrollar trastornos psicológicos como estrés traumático, ansiedad o depresión. Te invito a hacer una pausa y a ver bajo qué lineamientos formas hoy a tus hijos. ¿Les resuelves todo? ¿Les aligeras el camino? ¿O dejas que se enfrenten en la medida de lo posible a sus propios retos y se hagan así responsables de sus actos? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.